Si me permiten, voy a tratar de explicar con breves palabras lo que ha significado esta entrega del disco de oro. Lo que significa para mí, lo que significa el conjunto Los Chalchaleros con todos sus cambios. Unos caen, otros se levantan, unos se van hacia la tierra, otros suben al aire. Muchos de ellos entregaron la vida en busca no del disco de oro, sino del perfecto surco donde se pone la más hermosa semilla del hombre, la del amor. Y ellos, cada uno de ellos, se ha despersonalizado en la medida en que se ha entregado al conjunto y en la medida que ha interpretado el canto de Salta. Y fieles por su índole misma de salteños a un canto, mantuvieron a través de ese millón de discos que ahora ara corazón adentro del pueblo, en ese millón de discos mantuvieron un estilo, una continuidad, por la cual yo llegué un día a formar parte sentimental de la búsqueda de ellos. Yo, elegido por el aire para hacer de cada brisa, de cada bocanada solitaria en los valles calchaquíes, una sílaba luminosa que corriera en el aire de la patria, que expresara el corazón del hombre, que llevara no solo el regionalismo, sino algo que vale mucho más que el regionalismo, la poesía, que no tiene límites, ni regiones, ni pueblos. Porque una noche fue a visitarme Ernesto Cabezas. Ernesto Cabezas, Cabecita, como le llamábamos nosotros tan cariñosamente, Cabecita, que fue allá en los valles calchaquíes, donde trabajábamos con Juan José Col en Monte Pozo, despoblando la tierra de algarrobos para plantar viñas. Y aquí lo nombro al padre ciego del canto, al vino que tanto nos yapó la sangre a los salteños para levantar en luminosidad y a la altura de las estrellas el corazón del hombre de la tierra, que ama profunda la tierra, profundamente su tierra, y la canta. Cabecita llegó ahí, carpintero, me hice un molejón y carpintió en la guitarra la nochera a la que yo tuve el altísimo honor de ponerle palabra. Y ahí fue cuando yo empecé a meterme con los chalchaleros en su canto, cuando maduró en las altas ramas del aire la alegría de ponerle palabras al silencio de ustedes, respetable público. Con ustedes, los chalchaleros, los más altos chalchaleros, los que cantaron por más tiempo, los que por más tiempo pusieron el corazón solidario en búsqueda de una alta aristocracia de la canción. Rín. Así el corazón del vino